Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando música del grupo Madre de Dios aquí en Frecuencia Universitaria. Siga con nosotros aquí en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar esta novela de Javier Cercas, de Terra Alta. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. En noviembre de 2019, en la serie Autores Españoles Iberoamericanos, Editorial Planeta publicó en España y en México Terra Alta, novela policíaca del escritor español Javier Cercas, ganadora del Premio Planeta 2019. Los sucesos de la novela Terra Alta se desglosan en dos partes, cada una de 5 capítulos, y en el recurso narrativo se distinguen dos vertientes paralelas. Una es el esbozo biográfico e íntimo de Melchor Marín, el protagonista de la obra, un joven detective o policía de investigación destinado a la comisaría de Nou Barris, un distrito de inmigración situado al norte de Barcelona, donde dice que lo persigue una fama antitética de matón intelectual. Pero la escandalosa fama mediática que podría convertirlo en un volátil blanco, detonada por el oportunismo gubernamental y político, inextricable al lucrativo y propagandístico negocio de los manipuladores más media, lo sorprende de un modo imprevisto. Cuando a mediados de agosto de 2017, poco después de la 1 de la madrugada, se halla manejando a 20 kilómetros de Tarragona, donde recibe otra llamada de la comisaría que le ordena desviarse hacia Cambridge, pues parece que puede haber otro atentado terrorista. Y en efecto, lo hay. En la vida real, esto ocurrió horas después de los atentados en Barcelona del 17 de agosto de 2017, precisamente la madrugada del 18 de agosto. Y Melchor va con las pilas cargadas de adrenalina y frustración ante la imposibilidad de hallar y castigar a los criminales que violaron, torturaron y mataron a su madre. En una escena de acción peliculesca o de popular serie televisiva donde impera la ley del revólver del viejo, lejano y salvaje oeste, balea a 4 yihadistas con su atronadora y humeante arma de cargo, su poderosa Walther P99 de 9 milímetros, mientras una frase de Los Miserables no paraba de martillarle el cerebro: era un hombre que hacía el bien a tiros. Según reporta la voz narrativa, el balance de los ataques fue devastador. 16 muertos y un centenar de heridos en Barcelona, un muerto y 6 heridos en Cambridge. En total, 6 terroristas abatidos, 4 de ellos por Melchor. El resto de los terroristas de la célula que organizó los sellos, hasta llegar a 12, también resultaron muertos o apresados. Para Melchor, en cambio, el balance fue distinto. A pesar de que desde el primer momento se intentó preservar el secreto de su identidad, a fin de evitar posibles represalias islamistas, de un día para otro se convirtió en el héroe oficial del cuerpo. Le llovían felicitaciones de sus compañeros, de sus mandos policiales y de sus mandos políticos, que enseguida buscaron la forma de explotar su hazaña. lo bautizaron como el héroe de Cambridge y no tardaron en circular rumores sobre él. Se dijo que era una mujer. Se dijo que había sido legionario y que por eso era experto en el manejo de las armas y había reaccionado como lo había hecho. Se dio, por supuesto, que estaba adscrito a la comisaría de Cambridge. Incluso, el gobierno catalán filtró a la prensa algunos datos personales y una imagen de Melchor de espaldas y casi de perfil, recibiendo el aplauso de sus compañeros, de sus mandos y hasta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y es precisamente por el peligro que implica esa leyenda y fama mediática que Melchor acaba refugiándose en la comarca de la Terra Alta, precisamente en la pequeña comisaría de Gandesa, pueblo donde se suele recordar y rumiar la cruenta batalla del Ebro, sucedida entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938, y donde promedia el consenso social y policíaco de que allí nunca pasa nada, y donde, en principio, solo sus jefes, el subinspector Barrera y el sargento Bly, oficialmente saben que es el héroe de Cambridge. En ese sentido, la otra vertiente narrativa transcurre 4 años después de 2017, con epicentro en Gandesa, donde Melchor, que aún no cumple 30 años de edad, tiene una pequeña hija llamada Cosette, producto de su matrimonio con Olga Rivera, nativa de la Terra Alta, lectora insaciable y bibliotecaria de la biblioteca pública. Se casaron por el embarazo cuando ella tenía 40 años y él 25. Y es precisamente esa vertiente narrativa la que inicia esta novela de Javier Cercas de un modo recurrente y consabido en el género negro. La descripción de la cruenta escena de un crimen, la cual inaugura la intriga, el suspense, las pesadillas y el insomnio del lector tras formularse la implícita e ineludible pregunta: ¿quién mató a fulanito de tal? Pues un domingo de junio, poco después del amanecer, Melchor, al que le tocó guardia nocturna, recibe una llamada telefónica que le informa que hay 2 muertos en la masía de los Adel. O sea, en el hábitat de los acaudalados propietarios de Gráficas Adel, cuya masía se localiza fuera del perímetro de Gandesa, junto a la carretera de Vilalba del Arce. Así que Melchor, con la pistola en la sobaquera, va en su poderoso Opel Corsa hacia allá. Y como llega solo, y antes que el sargento Bly y que el subinspector Barrera, al frente de uno de los 2 patrulleros apostados en los accesos de la masía, entra esta, ojea los recodos de la casona de 3 plantas y la espeluznante escena del crimen, que parece rubricada por un minucioso y sangriento ritual narcosatánico. Es la primera escena de un asesinato que presencia Melchor desde que llegó a la Terra Alta. Pero antes presenció muchas y no recuerda nada semejante. 2 amasijos ensangrentados de carne roja y violácea se hallan frente a frente, en un sofá y un sillón empapados de un líquido grumoso. Mezcla de sangre, vísceras, cartílagos, piel, que ha salpicado a sí mismo las paredes, el suelo y hasta la campana de la chimenea. En el aire flota un violento olor a sangre, a carne atormentada y a suplicio. Y una sensación rara, como si aquellas 4 paredes hubieran preservado los aullidos del calvario al que asistieron. Pero al mismo tiempo, Melchor cree percibir en la atmósfera de la estancia, y esto es quizá lo que más le perturba, un cierto aroma de exultación o de euforia, algo que no tenía palabras con que definir, o que si las tuviese, tal vez definiría como la estela festiva de un carnaval macabro, de un rito demente, de un gozoso sacrificio humano. Fascinado, Melchor avanza hacia ese doble revoltijo espantoso, tratando de no pisar evidencias, En el suelo hay dos trozos de tela desgarrados y empapados de sangre que sin duda han servido para amordazar a alguien. Y al llegar al sofá, advierte a simple vista que los dos bultos sanguinolentos son los dos cadáveres meticulosamente torturados y mutilados de un hombre y una mujer. Les han sacado los ojos, les han arrancado las uñas, los dientes y las orejas, les han cortado los pezones, les han abierto el vientre en canal y luego han descuajado sus tripas y las han esparcido alrededor. Por lo demás, solo hay que ver el gris blanquecino de su pelo y la flacidez descarnada de sus miembros o de lo que queda de ellos para comprender que se trata de dos ancianos. A tales cadáveres se le suma otro, el de la criada rumana, observada por Melchor en otra habitación y con indicios y sin indicios de tortura, la cual llevaba encima un camisón de color crema y una bata azul y tiene los ojos abiertos como si hubiera visto al diablo y un orificio de tamaño de una moneda de 10 centímetros en la frente, del que baja hacia la nariz y la boca un rejero perpendicular de sangre seca. Para desfacer el sanguinolento y diabólico entuerto, un patrullero suelta una vomitona e incluso su inspector Barrera. La escueta unidad de investigación de la Tierra Alta se ve impelida a solicitar el apoyo de la unidad de investigación territorial de Tortosa, cuyo jefe, el subinspector Gomá, que parece muy sagaz y profesional, es quien se pone al mando de la pesquisa y por ende conforma un equipo abocado exclusivamente a investigar los crímenes de la masilla de los Adel. El sargento, la sargento Pires, dice, va a ser la encargada de llevar la investigación y de redactar el atestado, y solicita que un policía científico de la Tierra Alta centralice la recogida de pruebas a fin de entregárselas a ella. Y para esa tarea el sargento Bly escoge a Sirven y además les pide que le presten otros dos elementos de la Tierra Alta. Uno es Melchor, elegido por el propio Gomá, pues dice que en secreto conoce la secreta identidad y el calibre del héroe de Cambridge. Y como el requisito del otro es que conozca bien la comarca y que viva aquí, el sargento Bly escoge al caporal Salom, quien además es amigo de la familia. Es decir, conoce a Rosa Dell, la hija del matrimonio asesinado, y sobre todo a Alves Ferrer, el yerno y su contemporáneo. No obstante, pese a tratarse de una colaboración entre dos unidades de investigación policial, el subinspector Gomá, en pos del secreto del sumario, excluye del grupo al subinspector Barrera y al sargento Bly, mandos de la unidad de investigación de la Tierra Alta. Vale resumir que pese al protocolo y a la parafernalia detectivesca y científica, aparentemente muy chipocluda e infalible, la investigación policiaca fracasa. No da pie con bola para aclarar el triple crimen. Así que un día de julio, 6 semanas dedicadas a este, el juez y el subinspector Gomá, de común acuerdo, deciden cerrar el caso. Obviamente, Melchor, el héroe de Cambridge y justiciero héroe de la novela, no queda satisfecho y hace lo que está en su criterio y en sus manos para saltarse las normas e indagar por su cuenta. Y eso de saltarse las normas en medio de la corrupción sistémica resulta un repetitivo cliché que transmina la conducta y la ética de buena parte de los protagonistas de esta novela de Javier Cercas. Por ejemplo, Melchor, con sus años carcelarios y su expediente delictivo, en el clima de sus fechorías fue pistolero y guardaespaldas de un cártel de narcos colombianos que lo entrenó para proteger y matar a sangre fría, no hubiera podido ingresar en Barcelona a la escuela de policía, o sea, al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Pero lo pudo hacer porque Domingo Vivales, el abogado que lo contactó, que le contactó su madre para que lo defendiera en el juicio y que paulatinamente se convierte en su protectora e infalible figura paterna, tras cumplir su condena, luego del tercer grado penitenciario, lo que significaba que únicamente debería dormir en la prisión, le entregó un falso certificado de cancelación de antecedentes penales e hizo desaparecer, sin temor al delito y como por arte de birlibirloque, su expediente de los archivos policiales. Y el sarcástico policía de asuntos internos, que como salido del retrete lo acosó de un modo latente y amenazante, restregándole en la cara que pasó unos años en la cárcel, que su certificado de penales es una falsificación, que su expediente desapareció de los archivos policiales, pero no de los del juzgado. Y ahí sigue. Quizás se proponía chantajearlo o coaccionarlo para algo sucio, tras convertirse en el mediático y sonoro héroe de Cambridge, le anuncia que está limpio, que su expediente penitenciario también desapareció del juzgado. Y todos tan contentos con el tequemaneje tras bambalinas de la luz pública. Así que le zorraja al muy valentón. Si por mí fuera, te habría empapelado. Pero órdenes son órdenes. O sea, además de que un mando chantajea, soborna o coacciona a ese policía de asuntos internos para que cierre el hocico, se meta la lengua por el fondillo y no mueva un dedo, un poderoso y oscuro interés sistémico opta por hacerse de la vista gorda ante el pasado delictivo del flamante, capitalizable y explotable héroe de Cambridge. En la índole literaria del policía Melchor Marín, después del hecho de que durante su estancia en la cárcel de Quatre Camins, muy cerca de Barcelona, se hizo empedernido lector de novelas del siglo XIX, gracias al circunstancial magisterio e influjo del encargado de la biblioteca de la prisión, el francés, un cretino que se las da de sabiondo, que mató a martillazos a su mujer y a su amante. El caso es que por la influencia de ese verborreico, lenguaraz, iconoclasta, culocéntrico y aforístico criminal, Melchor descubre Los Miserables, la celebérrima inmortal novela de Víctor Hugo, de la que se vuelve adicto. Fantasiosa y onírica adicción que se entronca con el asesinato de su madre, prostituta de oficio. La noticia en la cárcel se la dio el abogado Domingo Vivales. Le contó a Melchor lo que sabía. Al amanecer, habían encontrado el cuerpo sin vida de su madre, en un descampado de la Sagrera, en San Andreu. Todo indicaba que la muerte había tenido lugar aquella misma noche. Y Melchor pudo ver el cadáver en la capilla ardiente. A pesar de los esfuerzos de los embalsamadores de la funeraria, que lo habían lavado, limpiado y maquillado, la muerte había reducido a su madre a un espanto irreconocible, con el cráneo y la nariz rotos y el cuerpo tatuado de hematomas. Algo que lo desborda de ira y rabia. Restalla aullidos, relinchos, patadas y puñetazos, muy doloroso y traumático para él. Según dice la voz narrativa, a raíz del asesinato de su madre, Melchor abandonó los talleres que frecuentaba y dejó de practicar deporte y las canchas de la cárcel. Se encerró en sí mismo, engordó. No acertaba a controlar su pensamiento, así que era su pensamiento el que lo controlaba a él. Un pensamiento mórbido e inalterable, obsesionado con lo que le había ocurrido. Las dos únicas actividades que aliviaban en apariencia su fijación eran las que más la alimentaban: hablar con Vivales y leer Los Miserables, que en aquellos días de luto dejó de ser para él una novela, se transformó en otra cosa. una cosa sin nombre o con muchos nombres, un vademécum vital o filosófico, un libro oracular o sapiensal, un objeto de reflexión al que dar vueltas como un caleidoscopio, infinitamente inteligente, un espejo y un hacha. Pero el meollo de esa envolvente lectura y relectura, la mitad de un libro la pone el escritor, la otra la pones tú, le rebuznó el didáctico francés, es que Melchor decide convertirse en policía debido a la impronta del policía Javert, el eterno perseguidor de Jean Valjean. Así que Melchor, sobre todo pensaba en Javert, en la rectitud alucinada de Javert, en la integridad y el desprecio por el mal de Javert, en el sentido de justicia de Javert, en que Javert nunca permitiría que el asesino de su madre quedara impune. Así que 4 años después de ese impune crimen, cuando ya está asignado en la comisaría de New Barris para indagar por su cuenta y riesgo, o sea, saltándose las normas, le pide a Vicente Vigara, un mozo de escuadra que fue su compañero durante sus prácticas de patrullero en Cornellá de Llobregat, que le consiga, tras bambalinas en la comisaría de San Andreu, copia del expediente de su madre, cosa que pudo hacer por sus contactos y porque era 30 años mayor que él y porque no creía en su oficio y se burlaba del reglamento. Según le había dicho el abogado Vivales cuando Melchor estaba en la cárcel, su madre había sido asesinada a pedradas, pero no había sido violada. Pero ahora lee y descubre que el fallecimiento había tenido lugar después de que la víctima hubiera sido violada varias veces, anal y vaginalmente, lo que le había provocado diversas desgarraduras en ambos orificios. Melchor habla con el forense y con los 3 testigos nombrados en el sumario, un proxeneta y 2 prostitutas, las cuales añadieron un dato decisivo que, para estupefacción de Melchor, no figuraba en el expediente. La prostituta que acompañaba a su madre cuando negociaba con sus últimos clientes se llamaba Carmen Lucas. Así que rastrea y por fin logra hallar a Carmen Lucas retirada en Llano de Molina, una pedanía de Molina de Segura, una ciudad situada a 15 kilómetros de Murcia y a 6 horas en coche de Barcelona, de quien fraternalmente se despide unas horas antes de convertirse sin buscarlo en el héroe de Cambridge, el mediático y condecorable matón de terroristas. Pero Carmen solo recuerda que el auto al que su madre esa noche se subió pasó 2 veces. La primera vez no lo hizo. Carmen le preguntó quiénes eran y ella le respondió que nadie. Una panda de niños bien que han salido a divertirse con el coche de papá, no me fío. Así que le extrañó que ya hacia las 3:30 de las 4, con la jornada de trabajo acabándose, se subiera. No recuerda la matrícula, pero sí que era un coche oscuro, de gama alta y con los vidrios de las ventanillas tintados, y que dentro había varios hombres. Este título, parcialmente reseñado, Terra Alta, novela policíaca de Javier Cercas, Premio Planeta 2019, se halla en la serie Autores Españoles y Iberoamericanos de Editorial Planeta. Es la primera edición impresa en México en noviembre de 2019 con 384 páginas. Thank you.